la noche, sí, sin luz, ya para con toda la humedad que hay, viste, y estamos a esta hora esperando ya para que los chicos se puedan bañar. Uno también le lava la ropa en la casa y bueno, tenemos varios chicos discapacitados en el barrio que necesitan tener la luz, y de la noche que estamos así, y ahora estamos protestando cortando nada más que la principal. Y ya dentro de media hora cortaremos ya la colectora para poder que esto pise más, porque si no, nosotros no lo hacemos así, no viene. ¿La luz se cortó anoche producto de la tormenta? Claro, sí, la tormenta, pero no había ni viento, nada, así que no había como justificativo para cortar. Tengo un nene con discapacidad de 10 años que necesitamos luz. Él se alimenta por sonda y... ¿Y cómo son estas horas sin luz? Y él, por ejemplo, la pasa mal porque no le gusta lo que es la oscuridad. Así que tenemos que sí o sí tener algo prendido y se pone mal. Entonces, si se le llega a agarrar convulsión, tengo que correr para... ¿La edad de tu nene? 10 años. 10 años. Sí, mañana cumpleaños. ¿Ya han pasado por situaciones similares? Sí. Y tenemos que hacer esto. Que la totalidad del barrio está oscura, sin luz en este momento. La totalidad, aparte no solo eso. Podemos sufrir robo, un montón de cosas. Mucha gente sale a trabajar a las 4 de la mañana y... Está ese temor latente, ¿no? Sí, el sí. Miedo a que sí. Se aprovechen de esta situación. Sí. No solo eso, si te pueden entrar en tu casa, está todo oscuro. Y es difícil vivir y convivir sin luz también. Sin luz, sin agua. Porque en realidad no tenemos ni agua. Ahora, y más en esta hora que empieza a bajar la temperatura, ya, me imagino. Sí. Hablar. Recién nos decían, por ahora están cortando la principal, sí. Y en media hora me decías... Ya, dentro de media hora ya cortamos la colectora en los dos lados para que, bueno, esto trate de ser un poquito más fuerte para que traten de acelerar la situación, porque no se puede, ya te digo, empieza el frío a esta hora y ya, chicos, ya queremos estar adentro, viste, y cuidarlos también de las enfermedades, con la humedad y todo, ¿no? Yo tengo mi cuñada que tiene un chico discapacitado también y como es, bueno, está ahí también encerrada dentro de la casa y esperando a ver si viene la luz, porque no, es imposible poder estar sin luz en este momento. Señor, ¿su nombre le puedo...? Soy vecino de ellos, y bueno, también vengo a estar acá apoyarlo. Para acompañarlo, apoyarlo, porque no puede ser que cada corte que haga esté un día, dos días la gente sin luz. ¿Han llamado al sur? ¿Han tenido alguna novedad? La mayoría del barrio. La mayoría del barrio te llama. ¿Y qué respuesta le dan desde el organismo? Ninguna. Te dice a las 12, a las 11, a las 10. Y bueno, la gente no puede esperar. Tenés chicos, criaturas. O bien te dicen que no hay queja, resulta que está llamando casi todo el barrio. Y no puede ser que te digan que no hay queja. Mi señora llamó hoy como 5 veces. Y le dijeron, bueno, que no sabían nada. Como no saben nada, si de anoche que está cortada.